Entregamos un caluroso saludo a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio al último programa de la temporada 15 de Paraíso Infernal. Y por supuesto agradecemos a los amantes del buen rock que nos escuchan desde el año 2016 cuando iniciamos este proyecto. Y como es un programa especial, vamos hoy a escuchar a aquellas bandas o solistas que son parte de la historia del rock, esos temas clásicos que la gran mayoría conoce para culminar esta temporada y como siempre ha sido con la mejor música para disfrutar juntos. Soy Alcam y como siempre junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas los invitamos a ponerse cómodos, subir el volumen y disfrutar de estos verdaderos clásicos del rock and roll. Vamos con nuestra característica presentación, solo 30 segundos y luego iniciamos el último programa de la temporada 15 de Paraíso Infernal. Adelante. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Y tal como lo indicamos hoy, al ser el último programa de la temporada 15 de Paraíso Infernal, vamos a escuchar esos clásicos y vamos a iniciar con dos solistas que son leyendas y parte fundamental del rock and roll. Primero, el gran Elvis Presley, el rey del rock and roll, de quien vamos a disfrutar de un clásico, Hound Dog, un tema que fue grabado en 1952 por Willie Mae Big Mama Thornton y escrita por Jerry Leiber y Mick Stoller, pero que sin lugar a dudas la versión más famosa y reconocida es la de Elvis Presley, lanzada al mercado en 1956, uno de los temas más famosos y reconocidos del rey y del rock and roll. Y luego vamos a escuchar a otro grande, otro histórico y la verdad al mismo nivel de Elvis Presley, el gran Chuck Berry, de quien vamos a disfrutar de otro clásico, Johnny B. Goode, canción que es parte de su tercer álbum de estudio, Chuck Berry In On Top, de 1959, una de las primeras y mejores canciones del rock and roll según los críticos. Iniciamos entonces este último programa de la temporada 15 de Paraíso Infernal con dos leyendas del rock and roll, primero con el gran Elvis Presley, el rey, y su tema Hound Dog, sencillo de 1956, y luego el maestro de maestros, el gran Chuck Berry y su inmortal Johnny B. Goode, de su disco Chuck Berry Is On Top, de 1959. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. oyentes, seguimos adelante con el programa de hoy, el último capítulo de la temporada 15 de Paraíso Infernal, y donde vamos a disfrutar de temas, de agrupaciones, de solistas que están dentro de la historia del rock and roll. Y de hecho vamos a seguir con dos tremendas e históricas y únicas bandas. Primero vamos a escuchar a los míticos The Beatles, agrupación formada en 1960 en Liverpool, Inglaterra, cuya formación más clásica es la de 1962 a 1970, cuando finalmente se separan. Es decir, con John Lennon en voz, guitarra rítmica y líder, teclados, armónica y bajo. Paul McCartney en voz, bajo, guitarra rítmica y líder, teclados y batería. George Harrison en guitarra, líder y rítmica, voz, sitar, teclados y bajo. Y Ringo Starr en batería, percusión y voz. De esta tremenda e histórica banda vamos a escuchar el tema Revolution, canción que tiene dos versiones. La primera se grabó en las sesiones del álbum The Beatles de 1968, es más lenta, incluye instrumentos de viento metal y posteriormente se llamó Revolution One. Nosotros vamos a escuchar la versión más conocida, grabada para un sencillo que en el lado B tenía otro tema importante, Hey You. Esta versión, para los entendidos, es más hard rock y fue lanzada al mercado en 1968. Y luego seguimos con su contraparte, otra tremenda banda formada en Londres, Inglaterra, en 1962, The Rolling Stones, una tremenda agrupación activa hasta los días de hoy con 26 discos de estudio a la fecha. De esta agrupación vamos a programar su tema más conocido, me atreviera a decir, en todo el mundo, I Can't Get No Satisfaction, lanzado como sencillo en 1965 y luego incluido en su disco Out of Our Head, lanzado en Estados Unidos en el mismo año. Este disco fue grabado con la siguiente formación: Mick Jagger en voz, armónica y percusión, Keith Richards en guitarra eléctrica y acústica y coros, Brian Jones en guitarra eléctrica, acústica, armónica, órgano y coros, Charlie Watts en batería y percusión y Bill Whitman en bajo y coros. Bien, sigamos entonces disfrutando del programa de hoy con puros clásicos del rock. Vamos ahora a escuchar a dos bandas inmortales. Primero The Beatles con su tema Revolution de 1968 y luego The Rolling Stones con el clásico eterno I Can't Get No Satisfaction de 1965. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? All right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Continuamos adelante con el programa de hoy, donde vamos a seguir con más bandas históricas y temas que son muchos de ellos verdaderos himnos de diferentes generaciones. A continuación vamos a disfrutar de un tema de los grandes de Led Zeppelin, agrupación formada en 1968 en Londres, Inglaterra, considerada por la crítica como una de las más importantes e influyentes de la década de los 70 y del rock. Esta agrupación estuvo integrada por Jimmy Page en guitarra, John Paul Jones en bajo y teclados, Robert Plant en voz y John Paul Jones en batería. Ellos cuentan con 9 discos de estudio y hoy los recordamos con un clásico, Black Dog, de su disco Led Zeppelin 4 de 1971. Y luego vamos a escuchar a otra banda histórica que fue de hecho influencia para Led Zeppelin, The Who. Agrupación formada en 1962 en Londres, Inglaterra, primero con el nombre de The Doors y luego, como sería conocido mundialmente, The Who, cuya clásica formación es con Roger Daltrey en voz, Pete Townshend en guitarra, teclados y voz, John Scully en bajo y voz y Kay Moon en batería. Ellos tienen 12 discos de estudio y nosotros vamos a programar un tema de su álbum debut, su primer disco de estudio, My Generation, de 1965. La canción, precisamente, la que da nombre al disco, My Generation. Bien, prepárense entonces para escuchar dos temazos en este programa del día de hoy, el último de la temporada 15 de Paraíso Infernal. Vamos primero con los tremendos de Led Zeppelin y su ya mítico Black Dog del disco Led Zeppelin 4 de 1971. Y luego los monstruos de The Who, de su primer disco de estudio, el histórico My Generation, del año 1965, el tema que da nombre al disco, My Generation. Hey, baby. Charles, we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. It's my generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. About my generation. I'm not trying to cause a big sensation. About my generation. I'm just talking about my generation. About my generation. My generation. This is my generation, what we all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. About my generation. This is my generation. This is my generation, baby. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my Seguimos adelante y vamos ahora a programar a otra tremenda banda, Creedence Clearwater Revival, banda formada en 1967 en la localidad de Cerrito, California, Estados Unidos, considerada por muchos como una de las mejores bandas de la historia y una de las más populares e influyentes. Su alineación, por decirlo más clásica, es con Doug Clifford en batería y coros, Stu Cook en bajo y coros, John Fogerty en guitarra principal, voz principal y coros, y Tom Fogerty en guitarra rítmica, coros y voz coprincipal. Esta banda cuenta con 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar una canción de su segundo disco, Bayou Country, de 1969. El tema, un verdadero clásico, Proud Mary, uno de los grandes clásicos precisamente de esta agrupación. Y luego seguimos con las bandas históricas. Ahora vamos con una formada en 1970 en Londres, Inglaterra, exponente no solo del rock, sino también de otros estilos como el hard rock, el arena rock y el pop rock, entre otros. Incluso uno de sus temas es considerado como el primero del thrash metal. Me refiero a Stone Cold Crazy. Muchos ya estarán claros a quienes nos referimos. Pues bien, vamos a escuchar en esta oportunidad a Queen. Su formación más clásica, la de los años dorados, fue con el gran y único Freddie Mercury en voz y piano, Brian May en guitarra, Roger Taylor en batería y John Deacon en bajo, editando 15 discos de estudio, contando el álbum póstumo a la muerte de Freddie Mercury titulado Made in Heaven. De esta tremenda banda vamos a escuchar uno de sus clásicos, uno de los más grandes temas, I Want to Break Free, escrita por el bajista John Deacon e interpretada de forma excepcional por toda la banda e incluida en su disco The Works de 1984. Sigamos adelante entonces, sigamos disfrutando de estos temas que son verdaderos clásicos con bandas históricas en el rock. Primero, Creedence Clearwater Revival con su clásico Proud Mary del disco Bayou Country de 1969 y luego los maestros, los únicos, Queen y el inmortal I Want to Break Free del disco The Works de 1984. ¡Que lo disfruten! Seguimos con bandas históricas y ahora vamos a escuchar una considerada la creadora del estilo heavy metal o rock pesado, uno de los subgéneros del rock and roll, influencia de casi todas las bandas de este y otros estilos. Me refiero a Black Sabbath, agrupación formada en 1968 en Birmingham, Inglaterra. Su alineación clásica es con Tony Iommi en guitarra, el príncipe de las tinieblas, el gran Ozzy Osbourne en voz, Geezer Butler en bajo y Bill Ward en batería. Sin duda, una de las primeras y más influyentes bandas de heavy metal de todos los tiempos. Esta agrupación cuenta con 19 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar uno de sus clásicos, Iron Man, de su disco Paranoid, su segundo trabajo de estudio publicado en 1970. Y luego cambiamos de estilo, pero seguimos con agrupaciones históricas, con una que es considerada por muchos como la que le dio vida al movimiento punk rock en el Reino Unido y una de las primeras bandas de punk rock a nivel mundial. Me refiero a Sex Pistols, banda formada en Londres en 1975, cuyo legado se sigue hasta nuestros días siendo una tremenda influencia para otras agrupaciones. Podríamos decir que su formación clásica fue con Johnny Rotten en voz, Steve Jones en guitarra, Paul Cook en batería y Sid Vicious en bajo. El caso de esta banda es tremendo, duraron juntos solo hasta 1978. Editaron un solo disco de estudio, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, lanzado al mercado en 1977. Y aún así, son influencia de muchas bandas, no solo del punk rock, dejando verdaderos clásicos como el que vamos a programar a continuación, el ya mítico Anarchy in the UK. Seguimos adelante con este programa escuchando puros clásicos del rock en diversos estilos y vamos ahora con los padres del heavy metal, Black Sabbath y su tema Iron Man del disco Paranoid de 1970 y luego los reyes del punk rock, los Sex Pistols y su ya clásico Anarchy in the UK de su disco de estudio, único disco de estudio, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols del año 1977. Yeah. bien, gente, hemos llegado ya sin saberlo al final del programa de hoy, porque escuchando estos clásicos se pasa muy rápido lo que es este programa, el último de la temporada 15. Agradecemos por supuesto a todos quienes han estado con nosotros desde el inicio, quienes han sumado. Un abrazo a todos los amantes del buen rock y por supuesto a quienes nos programan a radio en Brujo FM en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral a través de radio en Brujo FM y en la 101.7 del dial para los auditores de Tocopilla. Un abrazo, un saludo a todos que nos escuchan a través de radio en Brujo FM todos los martes con repetición los jueves a partir de las 20 horas y en su señal online www.radioenbrujofm.cl. También saludamos cordialmente a www.paislobo.cl, donde estamos todos los viernes con un nuevo programa en formato de podcast. ¿Qué significa esto? Que tú puedes escucharlo el viernes cuando el programa se sube o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Un abrazo y un saludo cariñoso a todos quienes disfrutan del World Rock a través de www.paislobo.cl todos los viernes. Y un día después, los sábados, estamos en www.riobuenonoticias.cl, también en formato de podcast. Es decir, tú puedes descargar el programa y escucharlo cuando tú quieras o escucharlo en el momento. Un saludo también a todos los rockeros en la región de Los Ríos que nos escuchan a través de Río Bueno Noticias. .cl. Y también en la región de Los Lagos estamos en Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial, donde pueden disfrutar del buen rock todos los domingos a partir de las 21 horas y también pueden disfrutar de lo que es la programación de Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl. Así que un saludo y un abrazo a quienes nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Recuerden también que nosotros trabajamos por temporadas, es decir, este es el último programa de la temporada 15, pero volvemos con el programa número 1 de la temporada 16 en el mes de septiembre. Así que muy atentos porque el rock continúa y por lo menos nos hemos propuesto volver junto a ustedes. Y cualquier cosa que necesiten, cualquier tema en lo que le podamos ayudar, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro único medio de contacto. Ahí lo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran, todo lo que le podamos ayudar, pueden hacerlo a través de paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y ya lo saben, volvemos a señalarlo, nos vamos la temporada 15, pero volvemos, porque eso queremos, con la temporada 16 en el mes de septiembre. Y bien, nos vamos a despedir como Dios manda, con dos clásicos más. Primero vamos a escuchar un tema propiedad de una banda histórica e icónica de la primera ola del punk rock, formada en 1976 en Londres, Inglaterra, la que no solo es exponente de este estilo musical, sino que también incorpora elementos del reggae, del rock, del rockabilly, del ska, del rhythm and blues, del jazz, del funk y del dub. Me refiero a los maestros de The Clash. Esta agrupación cuenta con 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar uno de sus clásicos que pertenece al álbum Combat Rock de 1982, último disco con la alineación clásica de The Clash: Joe Strummer en voz principal, coros y guitarra principal, Mick Jones en voz principal, coros y guitarra rítmica, Paul Simonon en bajo y coros y Trooper Hedon en batería y piano. El tema, un verdadero clásico, Should I Stay or Should I Go? Y vamos a cerrar con una tremenda banda de hard rock formada en 1973 en Sydney, Australia, AC/DC, una agrupación histórica con una legión de seguidores en todo el mundo y marcada influencia para otras bandas. De esta agrupación vamos a escuchar el tema que está precisamente en la cortina final de Paraíso Infernal. Lo vamos a hacer eterno, vamos a escucharlo y después va a venir en lo que es la cortina final. Me refiero a Highway to Hell, que es parte del disco del mismo nombre, Highway to Hell, de 1979, su quinto trabajo de estudio, siendo el último disco grabado por el gran frontman Bon Scott, quien lamentablemente falleció en 1980, donde también estuvieron presentes Angus Young en guitarra principal, Malcolm Young en guitarra rítmica, Cliff Williams en bajo y coros y Phil Root en batería. Entonces, muchachos, cerramos de forma definitiva el programa de hoy, la temporada número 15 de Paraíso Infernal, con dos temazos de dos tremendas e icónicas bandas en estilos diferentes. Primero, el punk rock inglés de The Clash y su clásico Should I Stay or Should I Go, de su disco Combat Rock de 1982. Y luego, el hard rock australiano de AC/DC con otro clásico, su eterno Highway to Hell, del disco del mismo nombre de 1979. Nos despedimos con esta gente. Por supuesto, nos volvemos a encontrar en la temporada 16, en el mes de septiembre de Paraíso Infernal. Cuídense mucho, un gran abrazo y que estén todos ustedes muy bien. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Living free, season ticket on a one. guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcán se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti. Paraíso Infernal. El rock permanecerá en tu subconsciente hasta nuestra próxima cita. No faltes.